FM Moreno 90.1. Estación de radio. Siempre abrí las puertas para gobernar Moreno bien, con los mejores hombres y mujeres. Nuestro compañero nos está acompañando la corriente nacional de militantes. La política es una combinación de ambiciones personales, voluntad. No es Andrés Arregui el intendente o gente de él, o gente que manda a él supuestamente a hacer este tipo de cosas. Es un tema de discusión política, pero a mí me parece que más que discusión, nosotros, lo personal, creo que fijamos una postura yendo al lugar. Estos expedientes que se trataron en esta extraordinaria, ameritaba tratarlo por la tardanza del Departamento Ejecutivo en reconocerle esos saberes al personal municipal. Si no puedes contra ellos, infórmate, juntate y volvé a la carga. Recorte informativo. Recorte informativo. Toda la información que entra en dos horas de programa. Allí está la escalera que luce limpia, depende del día. Escalones transitados. Arriba no está la princesa. No hay nadie que vaya a rescatarlas. Parece como un cuento, pero no lo es. Es una pesadilla. La pesadilla tiene como componentes el hacinamiento, la negativa, el silencio, el rechazo, la complicidad, la mentira, el desprecio. No es solamente un edificio que no tiene las condiciones mínimas para dar el servicio que muchos desean y necesitan. Los que muchos salen del hacinamiento, del dolor, de la tortura, del divorcio con la vida afuera, del casamiento con las cuestiones que hacen a lo interno de un penal, por causas que existen y otras que nunca sabremos si existieron. De ese lugar, el afuera se vuelve tan cerrado como los barrotes que impidieron obtener esa ansiada libertad. Y en la calle todo se vuelve más duro. Y entonces van por esa escalera. ¿Habrán leído algún cuento? ¿Por qué no? Sabiendo que la realidad no los puede golpear tanto. La recorren. Observan una puerta que dice radio del otro lado. El patronato es acá, allí donde pude estar. Me encontré con las compañeras que están diciendo una vez más: esta no es la forma de trabajo, ni es el trabajo. Reitero, esta no es la forma de trabajo, ni es el trabajo que nosotros queremos hacer. Y también encontré la aptitud y actitud de la jefa zonal, vestida como tal, diciendo: no voy a hablar, no puedo hablar, no quiero hablar, no me importa hablar y me importa un cuerno lo que pasa acá, porque en definitiva mañana, pasado, el cansancio le ganará a las licenciadas y las licenciadas tendrán que saber que esto es así. Y deberán atender en las condiciones que se atienden en una cocina cuando no hay privacidad, no hay calidez, no por la incapacidad humana, sino porque lo edilicio es un golpe y es violento. y tienen que atender en esas condiciones, porque así la jefa, esta la que está más arriba, y todos aquellos que saben que el patronato debe ser esto, avalan, otorgan, alimentan. Pero hay, existe circulando aquello que tantas veces lo hiciste seguramente, que es firmar. Firmar un petitorio. Es algo así como cambio de edificio ya. Queremos trabajar dignamente respetando el secreto profesional. Respetando el secreto profesional. Entendemos que la población que atendemos necesita respeto y seriedad. Por eso seguimos solicitando una oficina acorde a las necesidades. Basta de cucarachas caminando por los expedientes y sobre nosotras. Basta de archivo en el baño y de exponer nuestra salud a estas pésimas condiciones laborales. Se enferman. La cabeza revienta. La presión es enorme. Así no podemos trabajar. Ahora les quiero decir algo. Aún en estas condiciones de mierda y esta basura oficial, reitero, se alimenta todos los días. Se alimenta ese cansancio para que la licenciada o las licenciadas se cansen. Porque hay muchas licenciadas que están en condiciones de ir a ese lugar, a esa mierda de lugar, a prestar un servicio que es de la misma categoría, no porque no tengan la capacidad, sino porque vos te imaginás trabajando con alguien que necesita escucharte, que te está demandando la mayor capacidad de atención, todo lo posible, en ambientes que son algo más que reducidos. ¿Habrá ido alguien a ver el patronato de liberados? ¿La jefa zonal ha elaborado algún informe para que sepa la jefa regional y toda esa cadena burocrática que es espantosa? Y sin embargo, contra todos los pronósticos, las fuerzas actuantes, el impulso que hace que ese sea el único lugar que tengan las trabajadoras del patronato y quienes van allí a ser atendidos, con una política de expulsar a las trabajadoras que son rupturistas, las que no comprenden que el sistema es así, las que no aceptan que en el baño haya una montaña de expedientes, que las cucarachas caminen por todos lados, que la cocina sea una oficina, que la oficina sea una cocina, que el baño se vuelva una oficina, que un escritorio se vuelva una cama, que el armario sea todo invertido, todo fuera de lo que normalmente vos tenés. Y cambiar el sentido, como se ha impulsado políticamente, no es resultado de la falta de recursos, de los expedientes que no se presentan para que se labre una actuación atento a la búsqueda de un nuevo edificio. Es una cuestión de construcción material de una política que es espantosa. Vivimos en un país en donde gana la consigna. La consigna es la preocupación del señor Casal, ministro de Justicia y Seguridad, para aquellos que salen de las cárceles. Elevamos el cupo, lo ampliamos. para que en los edificios públicos se tenga en cuenta la necesidad de reinserción. Ese mismo tipo hace que los patronatos estén como lo que tenemos aquí en Moreno. Y vos te quedaste con lo que dijo Casal. Y los que vivimos acá, y los funcionarios que viven acá, que pueden hablar como lo hizo Arregui en la apertura del periodo de sesiones ordinarias, de la importancia y además las políticas de derechos humanos que tiene el municipio, destacándose la actuación del señor Fernández. Va a Radio Latina, Arregui. Al lado de Radio Latina, pero al lado, ¿eh? Cuando va el príncipe a esa radio, al lado está el patronato. Allí sobre la pared, sí, sabe leer el intendente Rey. Allí está el cartel que dice condiciones dignas. Allí se escribe. Pero como son tan previsibles, porque son estos, son previsibles, son tan mediocres, que lo que he escuchado hasta aquí es, bueno, el patronato de liberados es competencia de la provincia de Buenos Aires. Hasta donde sé, las fiscalías que están aquí cerca de bomberos, ese edificio es alquilado por la municipalidad, porque es un aporte que hizo a la municipalidad, a la provincia, porque la provincia no tiene. Y el patronato es de la provincia. Si quisiera la municipalidad, ¿no alquilaría un edificio? Pero estoy seguro que sí, además, recursos le sobran a la municipalidad, porque el negocio de alquilar abona la teoría, nunca comprobada, del negociado de vender. Pero ¿qué importa acá en el orden local? Que un grupo de compañeras esté denunciando hace años que esas condiciones son indignas. Que el baño no es un baño, que la cocina no es una cocina, que el estar, el hall, se convirtió en todo aquello que no es. Que la jefa zonal mira para otro lado, que las compañeras a veces no son tan compañeras. Que los hombres que van allí, las personas que van allí, no pueden ser atendidas. Que deben escuchar esos hombres. Que en la Argentina hay una sistematización de los derechos. Y un largo listado de beneficios. Y entonces cuando las compañeras licenciadas quieren articular, dicen, presente la documentación. Y entonces esa persona que quiere reinsertarse recibe la entrega de la licenciada, de la trabajadora, de la compañera, de la que lucha. Y el Estado, como se dice, el gobierno, aporta lo necesario para que el esfuerzo sea aplacado y aplastado. Porque es este gobierno, es este sistema, es este modelo, que invita todo el tiempo a que se labren estadísticas, que se armen porcentajes, que se mienta con números, que se recuerde el concepto de la modernidad, el tiempo, el cálculo. Le damos a la sociedad lo que la sociedad quiere. Que se diga que por el patronato pasaron 10.000 personas. Pueden decir 1.000.000. Pero lo que están reflejando las compañeras es que aún si pasase uno, y no se lo puede atender como esa persona merece, es una mierda. Es esto. Y hace años que lo vienen haciendo. Lo de la denuncia. sin mayores acompañamientos. Sin mayores acompañamientos. Hoy es otro día de paro. Y hay que subir la escalera. Hay que ver la colocación de un escritorio. En ese escritorio está esto que te invito a que firmes. Es un cambio de edificio ya. Es poner la firma. Y ese escritorio, por ahí, genera incomodidad a alguien que en la superioridad dice, no puede haber un escritorio en el hall. Y es esa superioridad que sí admite que el baño sea una montaña de expedientes. Y que la cocina sea un lugar de atención, pero no el escritorio. Y el escritorio estaba. Y supongo que tiene que seguir estando. Y no hay que suponer ya nada más, sino escucharse un tiempo. Que la oportunidad la tenemos siempre. Para agitar, sí, claro. Para comentar, indudablemente. Para firmar. Firmar que hay trabajadoras que desafían opresiones menores, ninguneos de poca monta, silencios que son insoportables, expedientes que no se arman, pedidos que no llegan, una política, soportan esto, una política oficial que tiene este corte, que reitero, puede mañana usted leer, o vos leer, que la provincia tiene un programa que ayuda y que permite la reinserción de aquellos que salieron de la cárcel. La realidad no es un porcentaje, no es una cifra. La realidad es las cucarachas caminando por los expedientes sobre las compañeras en el patronato, los archivos en el baño, la exposición de la salud de las compañeras, la falta de privacidad para que estas compañeras realicen el trabajo, de atender a quien busca una opción. Esta es la realidad. Y yo te pregunto a vos, ¿qué otra realidad ves todos los días? ¿Con qué te vas a tu casa todos los días? Todavía no está Tinelli. Pero ya va a haber algo de entretenimiento, pronto. Podés engancharte en esa estupidez y mierda también. O podés empezar a firmar y preguntarte si no es necesario que pensemos en un cambio. Pero en un cambio que va más allá de la firma, pero empecemos por la firma. Las compañeras están aquí, en la calle Jolie, cruzando Vera. Al lado de una heladería. Arriba colocaron una bandera. Y sigue estando allí la bandera. Subí, no hay princesas, hay laburantes. Que pusieron un escritorio. En donde vos, si querés, firmar. ¿Se ganará un edificio? No lo sé. Pero por ahí te acercás. Y hablás con ellas. Y te vas a enterar cómo funciona este sistema. Y de qué trata esta política. Por ahí te sirve. ¿Quién te dice que mañana, por esas cosas de la vida, si lo ves desde la perspectiva del beneficio, mirá lo que te estoy diciendo, tengas que recurrir al patronato? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe que no te toca mañana? Y tenés que ir al patronato. Míralo siquiera de ahí. Y van a estar estas compañeras esperándote. Porque finalmente son muchas las personas, muchas, que sin saber cómo ni por qué, por las razones que una causa judicial no demostró la culpabilidad, se comen años dentro de un penal. Y la vida ya no fue ni será aquella que soñó. y sale y se encuentra esa persona con una sociedad mucho más agresiva, con las miradas que terminan condenándolo una vez más, y el patronato. Pensalo, pensalo así. Mirá si mañana tenés que ir al patronato, con lo cual te estoy diciendo, por alguna razón que no necesariamente haga a una demostración judicial, sino una forma que el sistema tiene para oprimir y castigar, recurras a un lugar en donde las compañeras intentan trabajar dignamente. Claro que tienen una enorme dignidad, pero reciben el cachetazo, la trompada, el insulto, el grito de el gobierno provincial y municipal, que en el juego de las diferencias no encontré una sola. Son cómplices irresponsables. Y hay que llamarlos por su nombre. Cómplices irresponsables. Son las 9:28 minutos. Hoy hay paro en el Patronato de Liberados. Pero desde hace años ese lugar no es el lugar para que el trabajo sea trabajo. 9:28 minutos. Hoy hay movilizaciones en Moreno. Hoy tendremos aquí las repercusiones de la visita del secretario de Gobierno Marcelo Gradín. Vendrá al estudio el concejal Mirko García, que ayer escuchó la radio antes de ingresar. Iba a venir al estudio, iba a llamar por teléfono, pero Gradín esperaba. Hoy tenemos mucha información para compartir y te recuerdo, si querés, si podés, si te pasa algo, firma, firma, para que las compañeras del patronato y las personas que van al patronato tengan un edificio digno. Sí, la agitación es importante. Y la propaganda también. Esto se llama recorte informativo. Antes de las elecciones, los políticos prometen grandes cambios. Después de las elecciones, los políticos hacen un solo cambio. Cambian de opinión. Cambian. De opinión. En un año de elecciones, más que nunca, recorte informativo. Información que necesitas. Lo que yo empecé,

Te esperamos este sábado 7 de mayo para compartir actividades de recreación y reflexión sobre violencia y adicciones. También habrá juegos para los más chicos, payasos y murga. Sábado 7 de mayo a partir de la 1 de la tarde en la Plaza de Reja Grande. Te esperamos. Y 39 minutos de la mañana. Estamos en FM Moreno 90.1, radio que la recuperamos para ser alternativa. Vías de comunicación 466-65559, 1561-5403-59, micrófono abierto @fmmoreno.com.ar. Sí, ya vamos a comunicarnos con las compañeras del patronato en instantes, pero te quería informar que hoy hay una movilización de organizaciones y de partidos sobre la Argentina Trabaja. Entonces, como va a haber una movilización, vamos a reiterar nosotros y vamos a entregarles a ustedes cada uno de los puntos que la Municipalidad de Moreno, en la figura de Andrés Arregui, la señora Olga Barrios y el señor Peretta, le dejaron a la Comisión de Salud la semana pasada. Entonces, vamos a repasar y les voy a leer ¿cómo es esto de la Argentina Trabaja? La primera etapa, que es el programa de inclusión social, se llama PRIS. La segunda etapa está manejada por dos federaciones, el Evita, el Movimiento Evita, y el Frente Transversal, articulando con la provincia de Buenos Aires a través de la Secretaría de Participación Ciudadana. Y de allí las unidades ejecutoras, que en el caso de Moreno la maneja Walter Collante, o está allí Walter Collante, que es un hombre del Movimiento Evita. ¿Sí? Esto quédate porque te lo voy a contar, lo vamos a repasar juntos. Y lo que vamos a repasar en este momento es la expresión brindada en el día de ayer por el jefe de ANSES Moreno en este estudio. Además, es el secretario de Finanzas del Partido Justicialista y dicen muchos que será candidato a intendente en el año 2015 porque es la renovación del peronismo, es la nueva sangre de Pueblo Libre. ¿Sí? Walter Festa, en el día de ayer, hablaba de los fondos, de los 171 mil pesos, de esos cheques de junio del año pasado a febrero de este año. Escuchen lo que decía Festa. Escuchen lo que decía Festa. Nosotros lo que rendimos, los ingresos se generan de los aportes de algunos afiliados que están dispuestos a colaborar en el Consejo de Partido. Y lo rendimos ante el Consejo de Partido, o sea, ante las reuniones que tenemos de Consejo de Partido. Nosotros consideramos que esta rendición de cuenta, que yo no lo pude preparar para hoy, pero sí que lo vamos a hacer primero dentro del Consejo de Partido y después obviamente explicaremos públicamente, pero esos son los gastos más o menos habituales que realizamos nosotros como Consejo de Partido. El Consejo es una gran familia donde tenemos una casa que hay que sostener, donde tenemos locales partidarios que hay que sostener y donde tenemos gastos diarios fijos. Donde también hemos colaborado en muchísimas fiestas del Día del Niño, donde también estamos en muchas fiestas populares, con lo cual es un gasto que yo no lo veo tan abultado, lo veo como dentro de lo que se gasta cotidianamente. Va a rendir cuentas primero en el Consejo de Partido y luego, dijo Walter Festa, en esta radio, supongo que es la que ha tenido la inquietud y sigue teniendo la inquietud de los datos entregados por el concejal García. Festa, además de decir esto, que no tiene ningún problema en transparentar, que ya lo había dicho en la oportunidad anterior que charló con nosotros, dijo que renuncian los cuatro fantásticos, los integrantes del Interbloque: Mirko García, Adriana Palacio, Damián Contreras y Jorge Mendieta. sobre Mendieta y Contreras que renuncien además al Consejo de Partido porque están allí seleccionados. No va Contreras y tampoco va Mendieta. García no está. Está aquí García, pero lo vamos a escuchar. Festa, que se vayan los cuatro. Yo soy de la idea, y esto lo digo internamente y ahora lo digo públicamente, que para mí tendrían que renunciar al Consejo de Partido ya que no se sienten parte. Y también tendrían que renunciar a la banca de concejal, porque no te olvides que ellos han llegado también defendiendo a un proyecto y en el cual el candidato testimonial era Andrés Arregui, donde los militantes dimos la vida para que esa elección se ganara. Que la ganamos ajustadamente, pero la ganamos. Con lo cual yo creo que también, así como nosotros vamos a poder rendir cuenta, porque lo vamos a hacer públicamente, porque vamos a poder explicarlo en qué se gasta esto. Nosotros también me gustaría que ellos rindan cuenta a nosotros, que somos también militantes, más allá de que, como decía vos hoy uno haya crecido y sea un dirigente también de Moreno, me considero militante, que di la vida en el 2009 para que ellos cuatro hoy estén sentados o están sentados. Con lo cual, ellos también tienen una deuda muy grande, nosotros lo podemos explicar con boletas y el gasto de todos los días que es del Consejo Partido, pero ellos tienen una deuda muy grande y moral con los militantes del Frente para la Victoria. Méteme la marcha por ahí, Miguel. Méteme la marcha. Ayer la señora Adriana Palacio, que el año pasado fue la presidenta del bloque del Frente Justicialista para la Victoria, que hoy es integrante del Interbloque, pero además es la figura máxima de la agrupación Juana Azurduy, dijo esto porque la fuimos a buscar. Festa pide que renuncie Adriana Palacio, Jorge Mendieta, Damián Contreras y Mirko García. Escuchamos la respuesta de Palacio y ya está aquí sentado a mi derecha el concejal García. Respuesta que yo ejerzo un cargo institucional, que si bien llego por un partido político, no solamente, primero no eligen los militantes en ese partido político, elige el dirigente, porque es así como se conforman las listas, no nos engañemos. Y la segunda cosa que le digo es, a mí me parece que los únicos que me pueden pedir la renuncia, ante una falta grave de mi persona, no considero que estoy cometiendo ninguna afrenta grave, sino que estoy siendo fiel a lo que creo y a mis convicciones, es el pueblo de Moreno, porque yo no fui elegida para votar para un partido político, yo fui elegida para legislar para toda una ciudad, y deberán ser todos los ciudadanos de Moreno, ante una falta mía que se considere dolosa o fraudulenta, o digo cosa que de mí nadie puede decir absolutamente nada, y con debido juicio que yo me tenga que retirar. Es decir, esta cuestión de que fuimos elegidos por los militantes es mentira, es el dedo de un dirigente que pone a las personas en la lista. Esta cuestión de que debería devolver la banca, no tengo por qué devolverla porque soy una mujer que me considero y muchas personas me consideran militante social y política, y en todo caso llegué por una banca, lo cual lo reconozco, por un partido político, por una agrupación, pero yo legislo para toda la ciudad, no legislo para los militantes de Pueblo Libre ni para el presidente del Consejo de Partido Moreno. La actualidad tiene muchas voces. Casi todas suenan parecidas y aturden los sentidos. Usamos nuestros micrófonos para amplificar las que se pierden entre tanta distorsión. Entrevista en Recorte Informativo. Puedo contar lo que pasa fuera del estudio, ¿no? Concejal García, gracias por estar aquí. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, Usted quería su derecho a réplica a partir de las declaraciones vertidas en el día de ayer en este programa por el actual secretario de Finanzas del Partido Justicialista, el señor Walter Festa. Festa pidió en el día de ayer la renuncia de Contreras y Mendieta a sus cargos partidarios y lo escuchó recién, fue más allá. Nosotros podemos mostrar con papeles que hicimos con los 171.000 pesos de los cheques que hemos por lo menos dado a conocer en esta radio y en algunos medios más. Ahora, ellos tienen una deuda moral y se tienen que ir de la banca porque fueron elegidos como parte del justicialismo y de la conducción de Hues en el año 2009. ¿Y qué le dice a Festa? Mire, Bustamante, hay cosas que se tienen que decir claramente. Muchos creen que ser parte de una nueva generación política es hablar lindo, hablar correctamente, vestirse muy bien. Y a mí me gusta decir las cosas con absoluta claridad. Con respecto al concejal Mirko García, Walter Festa, lo único que le puede pedir al concejal Mirko García es papel higiénico, porque tiene la cola bastante sucia. Lo único que le puede pedir Walter Festa a Mirko García es que le preste un bidé para lavarse la cola, porque la tiene bastante sucia. Walter Festa no puede pedir la renuncia a un concejal elegido por el pueblo de Moreno, que pertenece a una organización cargada de mística, cargada de compromiso social. No pertenece, Mirko García no pertenece a una organización de yuppies de la política. Festa es un yuppie de la política para usted. Pero claramente, claramente. Claramente es un yuppie de la política. Es un hombre que hoy viene a pedirle la renuncia a este concejal y la verdad me da risa. ¿Usted sabe cuándo yo lo conocí a Walter Festa? En el año 91, cuando el doctor Julio Acef legítimamente ganó las elecciones y se presentaba a la intendencia. Ahí estaba este muchachito, Walter Festa, que de muchachito de joven ya no tiene nada, porque en el año 91 era joven, y estaba allí con un traje impecable, color beige, corbata marrón, impecable, con mucho gel en la cabeza, con un cartel que decía prensa, y era parte del staff del doctor Julio Acef, que legítimamente había ganado las elecciones. Ahora se presenta ante el pueblo de Moreno como el primer kirchnerista, como el Che Guevara, bueno, Marx y Lenin todos juntos, y anda con una camioneta por los barrios de Moreno que vale 150.000 pesos. Y tiene una casa que yo creo que ni trabajando 40 años la voy a tener. Una casa que debe estar evaluada en 300.000 pesos. La verdad, la vida privada de las personas a mí no me interesa. Pero cuando se le ostenta groseramente al pueblo de Moreno lo bien que le va con la política a algunos, entonces sí me revela. Esta cortina de humo de salir a pedir la renuncia a algunos concejales es porque no pueden responder lo que legítimamente este concejal está exigiendo, que se transparenten los fondos del Consejo de Partido. Por ahora, los fondos del Consejo de Partido, porque también estábamos trabajando en una investigación muy profunda con respecto al tema de fiscalización tributaria, que fue el lugar que ocupó este hombre, que ya es bastante grande y que se anda paseando por todos lados con banderas de la JP, la verdad. Si hay algo que le critiqué a Dante Gullo era que tenía 60 años y seguía siendo el secretario general de la Juventud Peronista. Entonces, para ponerlo en términos claros, yo puedo demostrar ante la justicia y ante el pueblo de Moreno que soy honesto. Yo, Mirko García, puede demostrar ante la sociedad de Moreno, ante la justicia de todo el país, que soy honesto. Yo quisiera que Walter Festa asuma este compromiso y que juntos salgamos a demostrarle a la sociedad de Moreno y a la justicia que él también es honesto. Walter Festa no le puede pedir la renuncia a nadie. Walter Festa no le puede pedir a la mujer que le haga un guiso, porque no tiene autoridad moral para nada. ¿Usted recuerda el hecho de la toma de la casa de partido? ¿Cuánto hace? ¿60 días? Sí, dos meses, sí. un poco más. Sí. Todavía no prepararon la rendición de cuenta. Si usted entiende un poquito, ¿qué trabajo lleva preparar una rendición de cuenta? Ir a un archivo, sacar las boletas y presentarlas. Se gastó en esto, en esto, en esto. Porque aparte se habla de 170 mil pesos, que en realidad no es esa la suma global. Esas son los cheques a los que hemos tenido acceso. Ahora hemos tenido acceso a otros cheques más que los vamos a ir presentando. Y el Consejo de Partido cuenta con un aporte anual de aproximadamente 300 mil pesos. Escuché decir a este muchacho que se ayuda a pagar alquileres de locales. Que expliquen los locales de quiénes son. Porque la verdad, el Consejo de Partido, a mí nunca, o al espacio al que yo pertenezco, a FAP, a Fuerza de Acción Peronista, nunca nos dio una moneda. También dice que... ¿Y antes cómo era? Jamás. Jamás, Bustamante. Antes digo, no solamente por su trayectoria, donde estuvo, sino con las agrupaciones, la de Mendieta, la de Contreras. Desconozco lo demás. Desconozco lo demás. Pero la verdad, me gustaría que se los consulte a los demás concejales. Yo vengo a hablar por la organización a la que pertenezco, por FAP, y a decir claramente que el Consejo de Partido nunca nos dio un alfajor para una fiesta del niño. Jamás. Que el Consejo de Partido jamás nos dio un cupo en alguna colonia que haya financiado el Consejo de Partido. Porque me parece que es inexistente, que nunca lo han hecho. Que el Consejo de Partido jamás nos dio la posibilidad de usar las instalaciones del Consejo de Partido. Cosa que ayer lo escuché dar una explicación a este muchacho, que sale en defensa de la presidencia de ese consejo y no sabe quién es el revisor de cuentas. No sabe quién es el revisor de cuentas del Consejo de Partido. Así que imagínense cómo están manejando ese dinero. Por supuesto, ahora en 60 meses estarán dibujando boletas por todos lados, pero la realidad es que a FAP, a Fuerza de Acción Peronista, jamás le han financiado un local. Jamás le han pagado un alfajor para las fiestas del niño. Jamás han pagado un micro para alguna de las colonias que organiza FAP. Entonces, la verdad, que venga un yupi de la política a sentarse en este lugar a decir que el concejal Mirko García tiene que renunciar. Mire, ya le vuelvo a decir, lo único que me puede pedir Walter Festa a Mirko García y a FAP, a Fuerza de Acción Peronista, es papel higiénico. ¿Cómo comenzó todo esto? No con la manifestación en el día de ayer de Festa, ni la continuidad que le está dando Mirko García. Esto comenzó tiempo atrás con aquella toma del partido, que fue un hecho partidario, de peso político, pero tuvo su carácter institucional en la última sesión ordinaria del Consejo, cuando se vota allí un pedido de informes para que el municipio informe como agente de retención cuál es el dinero que mensualmente se envía a una cuenta del PJ, que preside Mariano Hues. Esto lo subrayo porque siempre hemos tenido el cuidado y seguiremos teniendo el cuidado en tiempos electorales y de conflicto y de peleas de no quedar una batalla partidaria. Ahora bien, me preguntaba y le pregunto al concejal García, ¿qué sucede con los afiliados y militantes que aportan? ¿Saben por fuera de lo que es el Consejo de Partido qué se hace con el dinero? No ahora, sino antes, ¿cómo era? El afiliado le retienen de su sueldo un porcentaje. ¿Qué aporta, qué causa? Al Consejo de Partido. ¿Al Consejo de Partido? Al Consejo de Partido. Son fondos que son transferidos desde el municipio, en este caso, de Moreno, al Consejo de Partido Justicialista de Moreno. Y es una suma bastante interesante, que se podrían haber logrado muchas actividades para los afiliados, que realmente nunca los afiliados han sido beneficiados con alguna actividad o algo que haya generado este Consejo de Partido. Uh-huh. La verdad, es lamentable, es indefendible. Pero más que Walter Festa, la verdad, el que tendría que dar estas explicaciones es el presidente del Consejo de Partido Justicialista, que no mande los cuscos, que no mande a los cuscos, que salga el Rottweiler, que le pongan mi vaporuna al pecho y que dé la explicación a todos los peronistas de Moreno cuál es la situación del dinero que hemos aportado, que no mande a un cusco que realmente no tiene autoridad moral para pedir absolutamente nada. Si hay algo que tiene que pedir Walter Festa, y se lo recomiendo, tiene que empezar por pedir perdón al pueblo de Moreno. Dijo algo, y no quiero dejar pasar, concejal García, que ustedes están haciendo como una especie de investigación, una investigación sobre algunas oficinas. Bueno, Festa estuvo en fiscalización tributaria, entiendo que desempeñó funciones también en La Reja, luego se descentralizó un poco la municipalidad, estuvo Festa, hoy es jefe de ANSES. ¿A razón de qué están haciendo la investigación? Mire, eso se lo podría ampliar y pueden venir acá unos compañeros que están trabajando. Y a la primera, para que no quede ningún malentendido, cuando confirmemos las irregularidades, las vamos a llevar a la justicia. La vamos a llevar a la justicia. Porque la verdad es vergonzoso que alguien se presente ante el pueblo de Moreno como un militante político, como alguien que dejó la vida por una causa política, y en realidad lo que dejaron es Moreno destruido. Y Moreno está en ruinas. Y creo que vienen por los escombros. Voy a hacer dos preguntas finales, porque estamos ahí a las 10 de la mañana, a la tanda de la primera hora. Miren lo que pasaría si el intendente Arregui, porque el intendente Arregui en el año 2009, no sé si algunos se han olvidado, fue cabeza de lista. Si el intendente Arregui, si estos jugaran, digo, si esto entrara en un juego mucho más elevado, Arregui puede asumir su lugar como concejal. Me dice que no porque renunció. Esto es Argentina y esto es política, ¿sí? Pero Arregui, como testimonial, él, si asumiera, el que se tiene que ir del consejo es Mirko García. Se entiende, ¿no? Y usted, con aquella testimonial. Pero permítame, ¿y usted qué cree? ¿Que Mirko García se va a ir a la casa a llorar porque pierde una concejalía? Mirko García milita desde los 14 años. Y milita de verdad. No como estos yuppies que andan con camionetas de 150 mil pesos, pavoneándose ante el pueblo de Moreno, con casas exorbitantes que un trabajador nunca la va a tener, nunca la va a poder tener, y que dicen defender los derechos de los trabajadores y de los más humildes, y en realidad se llenan los bolsillos, y llevan aquel concepto bien, bien reñido que dice que la caridad bien entendida empieza por casa, que creo que bien lo... Pero eso no está en las 20 verdades del peronismo. Entonces, si Arregui quiere asumir, pero ojalá que asuma, que asuma. Pero yo creo que antes de asumir, como de querer hacer esa maniobra, que ya es imposible porque renunció, pero lo que yo le pido al intendente Andrés Arregui, que de acá a diciembre, al 10 de diciembre, porque en realidad no sé si todavía, por ahí queda alguna posibilidad de que sea candidato a Arregui, ¿eh? O esto es político. ¿A qué? A intendente. A intendente. Puede ser. Esto está tan turbulento que alguno se va a arrojar del barco y le van a cargar la cruz al intendente Arregui. Puede ser. Esto es política, lo dijo usted recién. Sí, sí. O sea, en el terreno de las hipótesis yo también las puedo hacer. Entonces, lo que debería hacer el intendente Arregui de acá al 10 de diciembre es corregir muchas cosas, porque mi deseo es que se vaya por la puerta grande. Porque es una persona con la que he compartido muchos momentos difíciles. No estuve yo en las fiestas de Andrés Arregui, ¿eh? Yo estuve en los momentos difíciles de este intendente. Entonces, lo que debería hacer es terminar una gestión correctamente, y otra de las cosas que debe hacer es taparle la boca con cinta adhesiva a todos estos payasos que andan hablando estupideces, y realmente lo que deberían hacer es demostrar que han vivido con honestidad, que verdaderamente se han sacrificado por nuestro pueblo, cosa que no lo han hecho. Entonces, como cierre, después yo estoy abierto a todas las preguntas, vine con todo el tiempo del mundo. Si usted me quiere, me quedo una hora, dos horas y hablamos de lo que usted quiera. Pero para Walter Festa, para Mariano Hues y para otros tantos funcionarios, Mirko García puede demostrar ante el pueblo de Moreno y ante la justicia que es honesto. Y un proyecto

o para convocar alguna actividad hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno, Estación de Comunicación. Y que tiene que ver con las bancas de algunos concejales, y a partir de esto, bueno, la cantidad de gente que está participando hoy es muchísima. Resulta bochornoso verles fanfarronear. Lo digo así claramente, parece que alguien está jugando, y no lo tomen como una falta de respeto, pero alguien está queriendo jugar a ver quién la tiene más grande. A ver quién es el que la tiene más grande. Vamos a buscar el consenso lo más posible como para que la ciudadanía de Moreno no tenga que sufrir los problemas políticos, ¿no? Recorte informativo. El otro periodismo. Entre esos tipos y yo hay algo personal. Bueno, estamos en esta segunda hora de recorte informativo. Vamos a imprimir la dinámica que está en la calle. La protesta de los compañeros que en la Argentina trabaja se está movilizando a la Municipalidad de Moreno. Allí está el móvil. Tenemos la presentación del móvil. ¿No? Cintia Medina, adelante. Cintia Medina, adelante. Buen día. ¿Qué tal? Buen día, Rubén. Estamos aquí en lo que es la intersección de Gaón y Ruta 23. Se está llevando adelante un corte, hay organizaciones sociales, está Ate Moreno, Cuadió, también Barrios de Pie. Vamos a hablar aquí con Lucas Franco para que nos cuente de qué se trata esta medida. Hay que recordar que se concentró en lo que es el centro de Moreno, en el busto del C, y después se vino caminando por España y ahora se está efectuando el corte aquí en Ruta 23 y ahora. Lucas Franco, bueno, buen día. ¿Y por qué se realiza esta medida en el día de hoy? Bueno, en realidad esta medida la pensamos con un conjunto de organizaciones, planteando nuevamente la situación que propone el programa Argentina Trabaja. Recordemos que en un principio el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación planteaba la inscripción de los desocupados en las cooperativas Argentina Trabaja solamente para aquellos espacios políticos, organizaciones sociales o espacios comunitarios que comulgaban con la propuesta política del Gobierno Nacional. Esto vemos replicado esto en todos los niveles, nacional, provincial y municipal. En este caso lo que venimos a plantear es que se abra la inscripción al programa en la etapa municipal de la Argentina Trabaja para aquellas organizaciones que no somos parte del oficialismo. Hemos estado recorriendo los barrios y en muchos de los barrios de Moreno están apareciendo referentes políticos del Partido Justicialista planteando que hay posibilidad de inscribirse en la Argentina Trabaja en la etapa municipal. Por lo tanto, nosotros creemos que también tenemos que tener la posibilidad y exigimos la posibilidad de que los compañeros se inscriban en el programa Argentina Trabaja con absoluta libertad y con absoluta igualdad en relación a las organizaciones que son oficialistas. Esto es lo que no pasa, por eso solamente las inscripciones están siendo a través de los referentes, de los punteros del Partido Justicialista. Esto es lo que no vamos a permitir, no lo permitimos en su momento a través del Gobierno Nacional, tampoco lo vamos a permitir en este caso el Gobierno Municipal, porque además estamos en una coyuntura electoral y esto se traslada al barrio a modo de campaña electoral, fundamentalmente del espacio de Mariano Bueno. Estamos diciendo que se está utilizando como forma para cooptar a militantes lo que es la entrega de planes, Argentina Trabaja en este caso. ¿Han recibido bajas ustedes en las organizaciones sociales, que la mayoría se encuentra en la etapa provincial, no en la etapa municipal? Bueno, hace alrededor de un mes y medio, dos, apareció una cantidad de bajas a nivel nacional, a nivel provincial y en los distritos, por supuesto, también. Ellos han argumentado que tenía que ver con un problema de gestión, un problema administrativo entre las distintas unidades ejecutoras. Esto se fue solucionando, los compañeros han podido cobrar. El problema central de hoy es el mismo que en aquel momento, agravado por una coyuntura de inminencia electoral. Nosotros planteamos, el gobierno nacional utiliza todos los programas de asistencia social para armar espacios políticos propios. Ahora, en una coyuntura electoral, y en una coyuntura electoral como la que tiene Moreno, con el diputado nacional Mariano Güell jugando a la intendencia de Moreno, esto vuelve a pasar con el espacio del momento municipal de la inscripción de la Argentina Trabaja. Nosotros no estamos de acuerdo, salimos de hacerlo. Lamentablemente tenemos que volver a salir de la calle, tenemos que volver a discutir con los vecinos, a quien incomodamos seguramente, pero esto es una realidad. Cuando el poder político utiliza los recursos del Estado en beneficio propio de intereses personales en una coyuntura electoral, quienes no estamos de acuerdo con esas prácticas, no hemos obligado a salir a decirlo. Está aquí también Néstor Gómez de Fuadeo. Bueno, ¿cuál es la situación que ustedes viven en relación al programa Argentina Trabaja y la organización a la que pertenece? Bueno, es como lo decía acá el compañero, la primera etapa y la segunda etapa fue desarrollada por el gobierno nacional y el gobierno provincial, y ahora se desata la etapa municipal, que es empezar a cooptar a punteros políticos de los barrios para que se les pague las cooperativas. Pero no solo eso, sino que están ofreciendo los punteros del PJ, están ofreciendo también la cooperativa, pero igual no vengas a trabajar, total, nos das 500 pesos para nosotros y seguimos adelante. Y esto te lo puedo decir. Estamos hablando de mitad y mitad. O sea, el plan, el mitad y mitad, como 50-50, como dijo Moyano. Es 50-50, esto es una realidad y esto no estamos mintiendo. Cualquier vecino que me está escuchando ahora lo sabe muy bien, que vienen los punteros del barrio y dicen, no, vení, organizate con nosotros, total. Y también está demostrando la debilidad que está teniendo esta gente, que ya la gente ya no les cree más. El incendio de los trenes del otro día fue otra explosión del pueblo que no aguanta más esta situación. Una empresa que está privatizada, que cuando fue la primera quema de los trenes se le dio 7 millones de dólares más por mes. Y no ha reformado nada, no han metido más trenes, sino que hay menos trenes. Cuando se privatizó Ferrocarriles teníamos el doble de trenes, el doble de máquinas y 5 veces más personal ferroviario. Y hoy estamos en las mismas condiciones. Por eso el día lunes estalló el público y encendió los trenes. Y es por eso también que esta clase política se empieza a replegar. Como Mariano Güell, que se replega acá al municipio de Moreno para poder tratar de sostener su poder. Porque este repliegue significa que ya hay un descreimiento total de la población del pueblo. Yo creo que en octubre el pueblo tiene que empezar a manifestarse en serio y no votar más esta clase política que siempre viene con mentiras. Rubén, te cuento que aquí están efectivos de gendarmería, está cortando lo que es la autopista, se ha cortado totalmente el paso hacia Ruta 23. Si te parece, te dejo en conversación con Néstor Gómez, que está aquí. Correcto. Hola. ¿Qué tal, Bustamante? ¿Cómo le va? Muy bien. A ver, lo que ustedes están manifestando hoy es que se abre nuevamente el listado de beneficiarios de la Argentina Trabaja y esto es manejado por el diputado nacional Mariano Güell. Y sí, y no está pasando solo en Moreno, está pasando en diferentes distritos, por nuestra organización está asentada en muchísimos distritos del conurbano y está sucediendo lo mismo. Con un agravante, que la mayoría de los distritos donde hay punteros inescrupulosos que hacen negocio con el hambre del pueblo, ofrecen los planes 50-50. O le dicen 300, 400 y así. Por eso nosotros salimos a denunciar abiertamente. Por eso estoy denunciando por la radio. Y me pondría adelante de cualquier funcionario de este municipio que me niegue, porque tenemos las pruebas de quiénes son, nombre y apellido, para denunciarlo. ¿Tienen estas pruebas y cuándo lo van a denunciar? Ahora vamos, después de la mientras mantengamos acá el corte, estamos pidiendo que se nos reciba y ahí en esa mesa vamos a empezar a denunciar ante los funcionarios quiénes son los punteros y de qué barrio están haciendo eso. Entonces, Gómez, marchan desde el corte que se está llevando a cabo. Tenemos el corte hasta que se nos reciba. Hasta que la municipalidad, ¿quién? ¿El intendente Arregui? Sí, nosotros necesitamos que nos reciba la máxima autoridad del municipio. O sea, si no nos recibe el intendente, bueno, seguiremos manteniendo el corte. A ver, la máxima autoridad del municipio no debe desconocer que esto está pasando porque ustedes tienen las denuncias. Exactamente. Correcto. Y dentro de la denuncia, ¿qué van a pedir? ¿Que se abra democráticamente el listado para que se incorporen compañeros de las organizaciones en esta posibilidad. Manejado también por las organizaciones, porque nosotros, las organizaciones sociales, hace más de 10 años que nos hemos puesto al hombro resolver los problemas de los compañeros en los barrios, y queremos seguir en esa situación, y tenemos proyectos para estos planes Argentina Trabaja, porque también hay que denunciar que estos planes Argentina Trabaja no son cooperativas, sino de la vieja revisión del plan jefe y jefa, disfrazado como cooperativa Argentina Trabaja. Aparte también tenemos que denunciar que desde hace más de un año y moneda se le está descontando a los compañeros que están cobrando 300 pesos, que todavía no se han efectivizado ni en obra social, ni en el seguro. Porque nosotros como organización, yo les puedo decir, de mi organización, han muerto dos compañeros y todavía estamos reclamando al Ministerio de Desarrollo Social que se nos les pague el seguro, teóricamente, que se les estaba descontando. Entonces, esta trampa, la gente lo tiene que saber. Usted imagínese y multiplique los miles de personas que cobran en Argentina Trabaja descontándole 300 pesos. ¿Cuántos millones de pesos se han descontado? Y la gente no tiene seguro, no tiene obra social, y para eso se le descuenta. Y están cayendo en cajas negras que no se sabe ni dónde está la plata, porque discutimos con uno, otro y otro de funcionario, y todos dicen que bueno, que estamos tratando, pero la plata sigue engordando en algún banco. Y hay un funcionario ese que tiene la firma para manejar ese dinero que se le descuenta a los desocupados. Clarísimo, Néstor Gómez. Bueno, muchas gracias. Seguimos allí en el corte, entonces. Hasta luego. Bueno, seguimos aquí. Repetimos nuevamente las organizaciones que están: Fugada y Oz. Está también Ate Moreno. Está Libre del Sur, Barrio de Pie. Y se esperaba la presencia de los compañeros del Partido Obrero, pero porque falleció un compañero, toman la decisión de no estar aquí. Y por supuesto, el acompañamiento de las demás organizaciones, pero se esperaba también la presencia del Partido Obrero en este corte que se está efectuando en Ruta 23 y Gaona, ambos lados, manos yendo para San Miguel y también para Moreno. Muy bien, entonces, Cintia, ellos están realizando el corte y esperan, y solamente van a levantar el corte si lo recibe el jefe comunal, Andrés Arregui. Exactamente, denunciando eso que decían ambos referentes de las organizaciones sociales. Por un lado, la utilización política, algo que ya se viene denunciando hace muchísimo tiempo, pero en la coyuntura electoral que tenemos, a cambio de un voto o de militancia rentada para determinado candidato político. ¿Número de manifestantes aproximadamente? Y estamos hablando de 100, podemos decir 100 manifestantes aproximadamente. Muy bien, Cintia, ya volvemos contigo allí al corte y a esta manifestación que realizan varias organizaciones sociales denunciando que el diputado nacional Mariano Hues o el gobierno comunal convoca a las personas a sumarse a la Argentina Trabaja, y lo escuchaste a Néstor Gómez decir que tienen las pruebas, los nombres de los punteros que hacen la oferta, y quien es beneficiario se queda en su casa, percibe 300 pesos y el resto para el puntero. Serán recursos de campaña. Y la contrapropuesta, además de la denuncia o la propuesta de las organizaciones sociales, es que esto se abra libremente y que puedan ingresar todos. Que no sea tan arbitrario como ha sido y como es. Son las 10:22. Miguel Ángel Costas nos lleva donde corresponde este momento de la mañana. Nos están escuchando en el Patronato de Liberados. Van a llamar seguramente para leer un documento, para expresar lo que ocurre. A las 13 horas, comienza la recolección de firmas, esto que te proponía en el comienzo del programa. Ya venimos. ¡Gracias! se van a quemar. Caballo de la Rúa y empiezan a desfilar. La burocracia tira agua y no nombra ni la carpita. La herramienta piquetera no quiere que se repita. Los mejores, los únicos, los métodos piqueteros. Los mejores, los únicos, los métodos piqueteros. Los mejores, los únicos, los métodos piqueteros. Los mejores, los únicos, los métodos piqueteros. Corte de ruta, la asamblea. Corte de ruta, la asamblea. Que en todos lados se vea el poder de la clase obrera. Corte de ruta y asamblea. Corte de ruta. Laura Olivares. Laura, ¿de qué los acusan? ¿Bien la carátula? Sí. No sé cuál es. No te sé decir bien cuál pero es. Pero fueron citados a indagatoria. ¿Fueron citados? Sí, sí, sí, sí. Como obstrucción de la vía pública. Sí. Y de... Pero obviamente sabemos por dónde viene la mano. Sabemos que acá, el gobierno provincial, le molestamos y mucho. Les hago un gran pedido a todos. Que cuando protestemos, en manifestaciones siempre y en la calle, bueno... Lo hagamos un poco en la vereda y en el cordón para que la gente pueda seguir circulando y llegue a su trabajo, a la escuela, a la fábrica. ¡No somos neutrales! ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? Recorte Informativo. El otro periodismo. Por FM Moreno. 90.1. Estación de Información. Cintia está en el corte de la ruta 23 de Gaona. Fernando Ochoa estará haciendo un móvil en algunos minutos más, si es que la producción no me ha informado lo contrario. Ya se están yendo, mirá, qué rapidez. Y está en comunicación telefónica nuestra compañera Gabriela López, del Patronato. Hoy la convocatoria que hicimos y seguiremos haciendo es para cambiar efectivamente los paradigmas, ¿sí? Vamos a la presentación y charlamos con la compañera Gabriela López. La información está en línea. Comunicación telefónica, el recorte informativo. Gabriela, buen día, ¿cómo te va? Buen día, ¿qué tal? Bueno, a ver, decía en la presentación del programa que es algo más que un edificio, es mucho más que un edificio. Para que no se pierda de vista, de ninguna manera, y que se pueda darle entidad a lo que ustedes están haciendo, el lugar digno tiene que ver, no porque necesitan cocinar en la cocina, ¿sí? Que se entienda, pero bueno, la aclaración vale. Exactamente. Como bien lo decías vos, lo recordabas, ¿no? Estaría bueno que lo recuerden también muchos colegas incluso, ¿no? Hace muchos años que venimos luchando, bueno, un sector minoritario de esta institución por el cambio de paradigma, ¿no? Que tiene que ver con esto que está escrito en la bandera, ¿no? El control social sigue a los derechos humanos hoy, ¿no? Uh-huh. Esto que parece tan bastardeado, ¿no? Justamente en este contexto, ¿no? De este concepto tan universal, bueno, tan que está siendo vulnerado todos los días, bueno, está siendo vulnerado de hecho desde el discurso también de algunos funcionarios, ¿no? En estos últimos días que ustedes entrevistaron, en el caso de Pacheco, ¿no? Esto se vuelve como muy problemático, como vos lo explicabas, en una institución que es totalmente, bueno, vertical, ¿no?, disciplinadora, como bien lo veías vos ayer, ¿no? El provocar estas rupturas para nosotros es algo, bueno, de todos los días, muy difícil, ¿no?, desde lo cotidiano. No es que justamente nosotros, haciéndonos una autocrítica, que muchas veces somos parte, o la mayoría de las veces justamente, ¿no?, de este proceso hegemónico, ¿no?, que impone esta cuestión del control, que es un control diferenciado al que provocaba, por ejemplo, el estado de bienestar. De hecho, es un no control en algún sentido. Es un como si, digamos, ¿no? En algún momento histórico en la Argentina, las instituciones controlaban a partir de incluso lograr algunos beneficios a un sector, siempre minoritario estamos hablando, ¿no?, de la sociedad, ¿no? Pero existía la marginalidad, bueno, la población que se mantenía al margen, pero que en algún momento iba a ser parte de ese ejército de reserva, ¿no?, en la cuestión del empleo. Hoy no, hoy se da procesos de exclusión durísimos, ¿no?, para la mayoría de la población, y desde el Estado laburan en la negación de este proceso, ¿no? Entonces nosotros quedamos como una... en todo sentido, ¿no? Cuando hablamos del cambio de edificio, de las cuestiones mínimas y máximas que hacen estas condiciones laborales, relacionadas justamente no a nosotras uh-huh. en sí como sector, sino a la relación que entablamos con la población, ¿no? Quedamos como unas psicóticas, ¿no? Como unas que parece que construimos realidades, ¿no?, paralelas, ¿no? Por eso digo lo duro y lo difícil que es en lo cotidiano. A ver, hoy comenzaba el programa y lo voy a reiterar. Más que impactante, me parece que es determinante ir al patronato, encontrar algún tipo de resquemor por parte de alguien de que se coloque un escritorio, apenas subís la escalera. No hay algo que genere resquemor si el baño está plagado de expedientes, claro, o la cocina es el lugar en donde se atiende a las personas que necesitan esa intimidad para contar, ¿sí? Esto marca que no hay una negación, por lo menos para mí, de algunas autoridades o funcionarios, sino que hay una decisión. Ah, no, pero eso desde ¿no? ya, por eso te digo, en esta estructura a la cual nosotros formamos parte, vertical, hay quienes toman desde ya las decisiones, y nuestro trabajo dentro de lo que es el patronato liberado, los trabajadores sociales, ¿no? Nosotros somos la última, por eso, el último orejón del tarro, ¿se entiende? Los que ejecutamos de alguna manera decisiones de otros. Por eso es tan terrible en esta situación en donde esto que plantean algunas compañeras académicas, Natilde Senator y todo, que es un estado penal, esto ya está estudiado, uh-huh. es así, y se agudiza el 2003. Y esto viene para peor, hay nuevas reformas en marcha, que es lo que a nosotros nos preocupa, por eso de contenido. Por eso que queremos dejar en claro que en realidad estas medidas que nosotros tomamos son apenas esto que decimos siempre, ¿no? Son cuestiones para abrir el juego a la discusión, ¿no? Apenas excusas, te quiero decir, lo del petitorio. Es algo formal que nosotros, de hecho, bueno, pero la verdad que poco importa el poder, las firmas que nosotros podemos juntar. Que de hecho, te quiero decir, hay una total, de parte de la población... se acerca con buenas ganas, o sea, no ve como una locura esto. Las resistencias me parece que están más en el sector, ¿no? Bueno, vos lo veías ayer, de alguna manera. Uh-huh. Así todo, me parece, bueno, que tenemos que continuar con esto, pero insisto que la cuestión de fondo tiene que ver con la política que se está implementando en cuanto al Estado, ¿no? Esto que denuncia organismos como la Correpi, como, bueno, el CEL, el Comité contra la Tortura, ¿no? Esto es una política de Estado, ¿no? Es una política de Estado. Pero, de hecho, estos carteles, ¿no? Yo hoy, cuando vos hablabas, me acordaba, ¿no?, que lo comentábamos con algunos compañeros, ¿no? La publicidad del gobierno que dice Cristina, más seguridad, que está a la Agostino. Esto es lo que nos preocupa a nosotros. Uh-huh. Esta política que están implementando tiene que ver con más gatillo fácil, más operativo centinela, más inseguridad para nuestros pibes, ¿no? Más enajenación, más violencia del Estado, más abuso de poder, más militarización en los barrios y de los espacios públicos, que es lo que vos veías ayer. A nosotros nos cuesta recuperar el espacio público. Te imaginás los pibes que vienen a firmar el patronato, ¿no?, que son interceptados por la policía en plena plaza y en la esquina de la heladería. Entonces, nosotros no avalamos para nada, esto es lo que nosotros oponemos a esta política, una política relacionada a los derechos humanos, que no la va a implementar este gobierno, estamos seguros que no la va a implementar, porque es lo que le es viable y lo que le es como es, aumenta su, uh-huh. su política clientelar, es esta justamente coerción, esta represión, ¿no? Reitérame algo para compartir con la audiencia. Cuando va una persona, un pibe, un joven, a firmar al patronato, el recorrido que hace, ¿no? Desde su casa, desde su lugar al patronato, ¿puede después transmitírselo a ustedes? ¿Hay resistencia en hacerlo? ¿Hace el trabajo de ustedes lograr esa apertura? Yo lo decía hoy en el comienzo, hay una batería de programas y de beneficios y derechos, me inclino más por los beneficios más que por los derechos, que dudo que alcance a estas personas. Lo dudo, no alcanza a todas, aun cuando se diga que es universal. No, no, para nada, no... No hay, esto bueno, lo dijimos varias veces, pero vale aclararlo, no hay articulación posible, coherente, no se entiende, articulación, coordinación del Estado, de las distintas instituciones con relación a esta institución, porque a nadie le interesa la población con la que trabajamos, justamente, ¿no? En niñez se da de otro contexto, en otros sectores, es otra cuestión, pero con nosotros no hay ninguna, y esto es el problema, justamente, ¿no? Que es negada totalmente la población, no es, pero no es solo que no es negada, es política de Estado, insisto, ¿no? La coerción, la represión, ¿no? El miedo constante, pero que no es un miedo, se entiende, ¿no? Uh-huh. Ajeno, es un miedo que avisa, porque es así, es la posibilidad constante de ser detenido, ¿no? Gabriela, una pregunta final, porque sé que estás ahí laburando. ¿Lo que ocurre en Moreno es excepcional, o lo que significa patronato en todo lo que estamos charlando se extiende a lo largo y ancho de la provincia de Buenos Aires? No, no, con distintas características, pero es realmente terrible la situación en la que vivimos. Bueno, cuestiones, insisto, que tienen que ver con este estado penal, en donde cualquier persona puede tener una causa por cuestiones contravencionales, ¿no? Esto es lo que cada vez se agudiza más. Se agudiza más esto de la contravención, pero que se convierte en penalidad. Pero claro pero porque punible, ya, pero desde ya, pero porque si el te imaginas desde lo todo, desde el cauce legal y ilegal, si se quiere, a través del consenso que la sociedad tiene hacia toda esta política de seguridad, ya desde el momento en que tenemos el operativo Sentinela, que tienen un espacio propio y nosotros no, o sea, tenés que la sociedad, digo, algún sector tendría que tratar de poder analizar estas cuestiones, pero lo que abunda es el sentido común, lo que abunda, insisto, es esta política de seguridad que tiene que ver con la muerte. Nadie explícitamente te va a decir que está en contra de los derechos humanos, pero sí en las acciones, ¿no? Clarísimo. ¿A qué hora, no sé si alguien escucha, hoy a partir de qué hora? De las 13 vamos a estar juntando firmas, insisto, como una excusa ahí en... ¿Desde ya? En Yolí, 589, pero en realidad esto es un tema que nos involucra a todo, ¿no? De una u otra forma, a través del consenso o el disenso que podemos provocar, ¿no? Esto es una gran enfermedad para todos, digamos, ¿no? ¿Esto lo tienen que hacer en las oficinas o lo pueden hacer en la vida pública? En realidad nosotros siempre lo hacemos en distintos espacios, ¿no? Sí, insisto, esto pero de hoy digo... Sí. No, hoy lo vamos a hacer ahí en donde vos viste, en la oficina. En la oficina. En el hall, ¿no? Entre la radio... entre la oficina de la radio y la oficina nuestra. A donde pusieron ese incómodo escritorio ustedes. ¿Eh? Claro, claro, parece que... Pero que tiene que ver con la realidad, insisto, política de estos últimos años, ¿no? La cuestión del espacio público. Insisto, por recuperar el espacio público, te pueden meter en cana, no es joda. O sea, uh-huh. Nosotros, o sea, saben que no lo pueden hacer, como no bien lo planteaba yo ayer. O sea, nosotros tenemos derecho a huelga, derecho a reclamar, Nosotros somos asalariados, pero ¿qué pasa con el resto de la población? Eso es lo que queremos, me parece, que es central, no sé si se entiende. Es clarísimo, a ver. De hecho, lo que pasó hace unos días, ¿no? Esta represión que hubo en Berazategui muestra a las claras, ¿no? Cuál es la política de Estado. Gabriela, muchas gracias. No, a ustedes. Allí pasa la compañera Gabriela López. El espacio público. Hay que ganar el espacio público. Pero las reglas no son las tuyas, ¿eh? Las reglas no son las que vos crees. Recordá que no hace muchos días charlábamos aquí en la radio y escuchábamos y analizábamos y reflexionábamos sobre esa definición del licenciado Pacheco ante los casos de gatillo fácil. Dijo Pacheco, nosotros articulamos con la policía. Después señaló, no hay vulneración de derechos en los jóvenes, sino que veo un altísimo nivel de politización, como no recuerdo, salvo remontándome, dice Pacheco, a los inicios de mi vida como militante, 15 años, 16. El espacio público es el que define el poder gobernante, el Estado que oprime, el Estado que genera todas las condiciones objetivas para que la represión tenga este consenso, y por eso los candidatos, como decía Gabriela López, a Lagastino es más seguridad, masa, más seguridad. Todos hablarán de más seguridad. Y esa seguridad que tienden a construir no es otra que seguir segregando a un sector de la población y encarcelando a aquellos que no pueden estar en el espacio público. El espacio público está determinado en los tiempos que vivimos. Si la calle es de aquel que comulga, aquel que milita, aquel que niega, aquel que no reflexiona, aquel que hace del silencio la peor de las complicidades, ese puede estar en el espacio público, pero no es de él. Está cedido por quien desde arriba orquesta, dirige y selecciona los que pueden estar. Es clarísimo el ejemplo respecto a lo que está sucediendo en el patronato. Quieren recuperar el espacio público. No se quede en el edificio. No se quede si la cocina debería ser una cocina y no una oficina de atención. Porque no están las compañeras reclamando una cocina. Están reclamando que lo público sea público, de todos, no de algunos. Pero fundamentalmente, que sea tuyo, mío, de los que creemos, sentimos y luchamos por este cambio de paradigmas y contra esta hegemonía y contra esta mentira que a veces es insoportable. Son las 10:41. Los compañeros están... Los compañeros están volviendo, de la municipalidad, la compañera Cintia Medina, del corte, está Fernando Ochoa en la municipalidad de Moreno. Nos acomodamos, vamos a la tanda de 12:30, era importante, y no es la tanda la que domina, sino escuchar a quien tiene la necesidad, la vocación, la fuerza y la intención de que vos escuches, que nosotros podamos escuchar en este lado, en este micrófono, en esta radio, y construir algo así como un puente de reflexión. Y reflexión no es tomar un café, es acción, es actuar. Son las 10:42, ya nos vamos a ubicar en la Municipalidad de Moreno, porque allí está Fernando Ochoa. Cintia Medina está saliendo del corte de la Ruta 23 y Gaona. Quédate ahí porque te voy a contar qué dejó el paso del secretario de Gobierno, Marcelo Gradín, ayer por la Comisión de Asuntos Legales, y vamos a repasar qué tiene y en qué consiste La Argentina Trabaja, hablando de control social y disciplinamiento. Ya venimos. Moreno necesita un departamento judicial, porque la problemática social es distinta a la problemática social del pueblo de campaña. Y esa problemática social, para entenderla, hay que estar allá, hay que convivir día a día, hay que estar escuchando los reclamos de la gente, hay que estar escuchando las necesidades de la gente. ¿La podemos llegar a entender de 70 kilómetros de distancia? No. Para que haya justicia en Moreno, tiene que haber un departamento judicial en Moreno. Recorte informativo. El otro periodismo. El domingo 8 de mayo llega la Feria del Libro Independiente del Oeste. Además de los libros, revistas, cómics, cuentos, poesías, este año se suman discos y stands de organizaciones sociales. Feria del Libro Independiente del Oeste. También habrá buffet, radio abierta, muestras de fotos, instalaciones, música, cine. Feria del Libro Independiente del Oeste. En el Centro Comunitario El Transformador de Aedo, Caseros 200, desde las 9 de la mañana. Si llueve, se pasa para el domingo 15. Búscanos en Facebook. En Moreno hay distintos planes federales para la construcción de viviendas. Barrios nuevos, sin escuelas, sin jardines, sin unidades sanitarias, sin planificación. Esto pasa en Moreno. Barrios nuevos, sin escuelas, sin jardines, sin unidades sanitarias. Esto te está pasando a vos.

en horas de la tarde. Vamos a escuchar a continuación las notas que pudimos realizar con dos concejales, en este caso el concejal Machado, que es de la Unión Pro Boom, y también con la concejal Adriana Palacio, ¿sí? Ambos dieron su versión y su mirada de lo acontecido, de lo que pudo explicar Gradín por aquella acta de infracción, esa contravención que se le formuló al concejal García, imputándolo como responsable de la pintada con este nombre, Mirko, sobre los murallones recuperados de la empresa TVA. Alcorta, lado norte, sería en dirección a Paso de Rey. Vamos a escuchar lo que decía el concejal Ricardo Machado sobre la visita de Gradín. Bueno, Gradín ratifica que sí, que realmente a él le llegó esa infracción, digamos, en los murales del costado del ferrocarril, que decía Mirko, y bueno, que actuó rápido como funcionario por una infracción y que bueno, que ordenó que se notificara a Mirko García con respecto a eso. Nosotros le preguntamos que cómo surge una infracción de ese tipo y por qué se supone que es Mirko García, ¿no? Bueno, hablan de público conocimiento, que la política, que es que es concejal y ese tipo de cosas. Es decir, lo que nosotros cuestionamos es cómo se hizo el acta de comprobación, en qué domicilio se hizo. Inclusive el acta de comprobación dice domicilio comercial. Reconoció que había sido un error, que son actas impresas y que, bueno, fue un error que se escapó y que realmente no es ningún domicilio comercial. Sigue sosteniendo que bueno, que como es funcionario, el domicilio, digamos que constituido es este, y nosotros decimos que si la infracción es de un concejal, pero por sus funciones está bien, pero que si no, no tiene por qué venir, porque acá el domicilio constituido es por la función que está cumpliendo el concejal. Entonces, ¿la infracción es al concejal García o al ciudadano García? Entonces, ese fue los errores administrativos que nosotros vemos. En lo personal, le dije, me preocupaba mucho que se hace un acta de comprobación y se imputa a alguien. Y ellos dicen que no, como dijo la autoridad, que es una presunción. Digo, bueno, pero si nosotros vamos a un comercio a hacer un acta de comprobación, lo imputamos porque después tiene que ir al juez. Entonces, es una imputación. Y yo no voy a decir, le hago el acta de comprobación porque presumo, no sé, que no tiene el matafuego. No, yo le hago el acta de comprobación porque no tiene el matafuego. Entonces, que a mí me da la impresión, y que estoy convencido, que esto había sido nada más que un tema político, o de apriete político, o de manejo político, y que me preocupaba que la gestión esté utilizando todo eso para hacerlo políticamente, cuando es preocupante, porque estamos en peligro todos los ciudadanos, de que estamos en condiciones de que ellos hagan lo que quieran, eludan las normas, eluden los reglamentos, y hagan un apriete de este tipo, ¿no? Tengo tiempo. ¿Cómo sigue esta historia? Ya pasó Vilelo, que dijo haber recibido la orden del secretario de gobierno Marcelo Gradín para que se le labre el acta de contravención al concejal García. Pasó Gradín diciendo que no se arrepiente de nada, de que no fue una arbitrariedad. Y entonces, Miguel Ángel Costas, ¿cómo sigue esto? La segunda parte de Ricardo Machado la compartimos de la siguiente manera. Yo estimo y creo que la comisión, nos vamos a reunir otra vez, ahora se cerró el libro de actas solamente con la presentación del doctor Marcelo Gradín. Creo que la comisión va a tener que evaluar realmente todo esto. El procedimiento de la infracción, en cuanto al acta en sí, tendrá que esperar el concejal García que el juez de falta lo cite. Es decir, la lógica indica que tiene un acta de infracción y ahora que el juez de falta lo cite. Y ahí demostrar si fue él, no fue él, que cometió la infracción o no cometió la infracción. Hasta ahora no ha sido citado, no ha sido notificado. Tampoco sabemos qué curso es el que está siguiendo esa acta de comprobación, ¿verdad? Así que bueno, te vendrá sí seguramente un segundo paso de reunión en la Comisión de Legales para ver cómo se termina este expediente. Contra una pared dejé La leyenda decía Mirko. Adriana Palacio integra el Interbloque, ¿sí? En el día de ayer, antes de salir rápidamente de su oficina, nos cedió amablemente un par de minutos. Ella lo conoce a Marcelo Gradín, al secretario de gobierno. Es el cerebro de la administración, buscado en el año 95 por el licenciado Mariano Hues. Buscó a muchos tecnócratas en aquel tiempo, que hasta el día de hoy perduran, permanecen bien atornillados y cumpliendo las funciones y las directivas. Adriana Palacio, la máxima referente de la agrupación Juana Zurduy, peronista, habló sobre Marcelo Gradín y sobre la arbitrariedad del secretario de gobierno. Se hizo total y absolutamente responsable de la situación. Dejó en claro que no era una arbitrariedad, cosa que la comisión no evaluó lo mismo, porque no hubo, según las palabras del mismo Gradín, no existieron, que él tuviera conocimiento como secretario de gobierno, que a otros dirigentes políticos se los hubiera sancionado después de la sanción, que en teoría, si en ese momento se dieron cuenta de que había una infracción, lo que correspondía es que a todos los dirigentes políticos que están ensuciando muros o paredes o instituciones públicas, como le reclamamos con lo que sucede con el Banco Provincia, se los hubiera infraccionado, y en realidad el doctor Gradín dijo no tener conocimiento más que de esta infracción. Entonces, lo que él dice que no es una arbitrariedad, claramente se transforma en una arbitrariedad, ¿no? Inclusive todavía no le llegó la citación a García. No, hasta el momento no le ha llegado la citación a García, porque tal vez ni le llegue, porque a lo mejor el juez de falta dirá qué Mirko es, claro, ¿no? Claro, claro. Más allá de que se presumió que era el concejal Mirko García, hoy en la comisión el concejal decía que había varias personas con este nombre, que si bien no es un nombre muy común, es un nombre que hay gente en el distrito de Moreno. Y la otra cosa que lo que presumió el secretario de gobierno es que al decir Mirko, y como él había visto unos carteles del concejal, unos columneros que decían Mirko, presumió que era él. Pero todos son presunciones. Una cosa que se le cuestionó fuertemente es el procedimiento administrativo, porque por lo general cuando llega alguna notificación al departamento ejecutivo para algún concejal, primero debe ir a... cuando se quieren hacer valer los procedimientos administrativos, por supuesto, debe ser notificada la secretaría del HCD, y la secretaría del HCD informa al concejal, que no fue lo que sucedió. Directamente las inspectoras de comercio vinieron a la oficina del concejal, por un lado, y por otro lado sí reconoció el doctor Gradín que el único error que se había cometido era haber puesto domicilio comercial HCD. El único error a su juicio, error o desprolijidad, es decir, ni siquiera consideró esto que te estoy comentando, que es un procedimiento administrativo de rutina, ni siquiera consideró que fuera un error, porque él consideró que había mucha premura, esa fue la palabra, para notificar de la infracción, que había mucha premura y que por eso ni siquiera le hizo el área que correspondía, que la hizo el doctor Vilelo, porque todos sabemos que es una infracción que debe ser cumplimentada, llevada adelante la cuestión de la sanción por el área de inspección comunitaria, cosa que no sucedió. Pero bueno, ante la premura, el doctor Gradín le pidió directamente al director de comercio. Bueno, ahí la escuchabas a Adriana Palacio, que es integrante de esta estructura presentada oficialmente el día 4 de abril. En la apertura del periodo de sesiones ordinarias, el Interbloque con cuatro fantásticos: Adriana Palacio, Jorge Mendieta, Damián Contreras y Mirko García. Cuatro figuras con mucha experiencia, muchos años en la actividad política y legislativa. Y entonces se están hablando con conocimiento y con causas. ¿Sí? Esto es lo que trato de decir, para que se entienda. Saben de qué hablan. Y es un dato tan chiquito, tan reducido, tan minúsculo, pero que lleva a la interpretación que pusimos al aire del concejal Machado, esta preocupación que pueden tener los señores concejales. Y que mañana el peso de la estructura municipal recaiga sobre ellos. La definición de Machado, esa definición particularmente, es que la estructura oficial cae sobre las personas. Es lo que charlábamos recién con Gabriela López. Efectivamente, el aparato del Estado va sobre aquellos que no pueden hacer defensa porque no conocen los derechos, porque aún conociendo los derechos es mucho más aplastante el otro poder. Y establezcamos una línea de conexión en este aspecto, que ante un acta labrada por la Dirección de Comercio, imputándole a un concejal, el cuerpo legislativo siente que se vulneran todos los derechos y que están bajo amenaza de quien ordena y de sobre aquellos que pintan. Bueno, hay que señalar que ese control social del que charlábamos con Gabriela López todos los días ejecuta órdenes y va sobre aquellos que no tienen ningún cargo público, que son los nadie. ¿Y a quién le importa esto de los nadie? Un tema que no es menor para cerrar la interpretación y la opinión de lo acontecido en el día de ayer. Cuando fue Vilelo, el director de comercio, Arregui ni apareció. Ahora fue Gradín y el intendente municipal no apareció. ¿Por qué el intendente municipal acompañó a Olga Barrios y también al señor Peretta cuando fueron a contar de qué trata el programa Argentina Trabaja? Les voy a dar una hipótesis y le agradezco a Claudio de La Perlita que pregunta esto. ¿Quién? De La Perla. Bueno, gracias. Claudio de La Perla, ahí está. ¿Por qué? Porque lo que se comentó desde que se labra el acta es que el intendente Arregui, escucha bien, el intendente Arregui no estaba al tanto de esto. Este es el intendente que hay. Está al tanto de algunas cosas y de otras no. Vendría a ser como que lo puentearon a Arregui. Él no sabía que su secretario de gobierno y su director de comercio estaban decididos a labrar un acta a un concejal del peronismo a quien se le imputaba una pintada. Y se habría molestado mucho a Arregui con su secretario de gobierno. Pero es probable que Marcelo Gradín tenga más poder que el intendente Arregui. Y se invierten los roles. El secretario de gobierno responde, siempre respondió, a las directivas del diputado nacional Mariano Hues. Entonces el doble comando no es de ahora, es desde siempre. Y algunos que tenían fantasías, que no la han materializado, los lamento por ellos, que tenían esa fantasía de que Arregui rompiera lazos con su papá Hues. Bueno, esto no ocurrió nunca ni va a ocurrir nunca. El cordón umbilical político ese no se va a cortar. Y había que salir a defender a la señora Olga Barrios, al señor Peretta, porque el que firmó la respuesta, que fue un ninguneo y una tomada de pelo al Consejo Deliberante, fue Arregui cuando dijo, bueno, es un convenio entre la Municipalidad y el Ministerio de Desarrollo Social, nosotros conveníamos, ustedes homologuen, para eso están ustedes homologando y nosotros hacemos lo que queremos, lo que podemos, y si queremos les damos algún tipo de información. Quien firmó esa nota, y que por esa nota se lo citó a los funcionarios Barrios y Peretta, fue el intendente Arregui. Pero Arregui ha demostrado que para Peretta y para Olga Barrios estaba allí decidido a dar todo. No le preguntaron nada más allá de el Argentina Trabaja. En cambio, Vilelo y Gradín labraron un acta sin que el intendente supiese. Usted se estará haciendo la pregunta, y seguramente el estimado oyente Claudio, una pregunta. ¿Qué hizo Arregui cuando

que el intendente Andrés Arregui reciba a las organizaciones sociales, se plantee lo que veníamos hablando en la próxima salida. Hubo algún inconveniente con Gendarmería, pero no muy grave. El tema era que había camiones de Gendarmería que querían transitar hacia Ruta 25. El corte está totalmente cortado, tanto para el tránsito, perdón, está totalmente cortado tanto para el lado de San Miguel como para el lado de Moreno. Así que esto se impidió, alguna discusión, intercambio de palabras, pero se mantiene, y hay que decir que también hay corte en lo que es Gaona, en mano a Capital Federal. Así que esto se mantiene hasta el mediodía. Están las organizaciones que nombrábamos anteriormente, SUBADE, está Barrio de Pie, Libres del Sur también, y Ate Moreno se encuentran las banderas que veíamos en el lugar. Hay que ver qué es lo que sucede, así que la continuidad informativa seguro estará en unas tardes para ver si hay respuesta o no por parte del Ejecutivo Municipal. Cuando decís que está cortado Gaona, ¿te referís a autopista? Claro. Bien, vos permanecés en el lugar entonces, Cintia, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Allí pasaba Cintia Medina haciendo el móvil de esta mañana. Nosotros nos vamos por una cuestión de edición, porque tiene que venir el informativo de Farco y porque por hoy es suficiente. Quedará para mañana y nos comprometemos a darle toda la información de La Argentina Trabaja, que fuimos en cuentagotas entregándola la semana pasada, y mañana, día viernes, nos vamos a tomar un tiempo para analizarla juntos, ustedes de ese lado y nosotros aquí. Quienes hicimos recorte informativo hoy, Miguel Ángel Costas en la operación técnica puesta en el aire, en la producción Agostina Sulpici, en el móvil Cintia Medina, el equipo informativo, así se señala, Fernando Choa, Cecilia Rodríguez, Miguel Ángel Costas, Agostina Sulpici, Cecilia Rodríguez, y quien les habla, Rubén Bustamante. Che, somos pocos. Chao, hasta mañana, que la pasen bien. Suavemente.